Cuando usted ora, comienza la batalla espiritual entre esas dos naturalezas. La naturaleza carnal, que no quiere orar, porque lo carnal está en contra de lo espiritual. Y lo carnal es enemistad contra Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es tan difícil orar? Porque dentro de usted hay una batalla espiritual que no quiere ni reconocerla, peor enfrentarla. Su naturaleza carnal no está sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Y cuando usted va a orar sin tener deseos de hacerlo, sus pensamientos estarán en todo, menos en la oración. Su mente se llenará de incredulidad y no buscará la voluntad de Dios. No tendrá ningún sentido de la presencia de Dios. Y aunque quiere orar y sabe que debe orar, su naturaleza carnal no se lo permite. ¿Por qué? Porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esta mente y naturaleza carnales es una debilidad en nosotros. Mientras más pronto lo admitamos, será mucho mejor. Y debemos aceptar y enfrentar esta debilidad, porque la Biblia dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Una de las cosas más difíciles de aceptar por parte de los cristianos es nuestra debilidad espiritual. Vamos por ahí negándola, tratando de demostrar que no somos débiles, cuando lo que debemos hacer es humillarnos. Gracias por estar con nosotros acá en El Amor que Vale. Bienvenidos, mi nombre es Irving Ravelo. Hoy el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la primera parte de su estudio bíblico, Ore en el Espíritu. Por favor, busque Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora, ¿qué significa esto? Que el Espíritu Santo que vive en nosotros es muy celoso por causa de Cristo. Y la Escritura dice una y otra vez que Dios nos ha dado de su Santo Espíritu para que glorifiquemos a Cristo y para que promocionemos la causa de Cristo. Esto es absolutamente esencial que usted lo comprenda. Esto es por lo que debe orar ferviente y espiritualmente. Y en este estudio bíblico quiero compartir con usted cómo orar en el Espíritu. Quiero que piense en primer lugar en el ministerio del Espíritu Santo y segundo, en el ministerio del Espíritu Santo por nuestro intermedio. Incidentalmente, quisiera que veamos otros versículos antes de profundizar en el mensaje. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Judas 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora veamos Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Espero que haya entendido que la oración es el más grande privilegio que tenemos los hijos de Dios. De todos los privilegios que Dios nos ha dado, la oración es uno de los más grandes, sin ninguna duda o equivocación. Es ya tiempo de practicar la oración amorosa y laboriosa, la oración persistente y la oración que espera. Pero la oración no solo es nuestro más grande privilegio, sino que debe ser también nuestro más grande servicio. Muchas veces pensamos que la oración es la forma de forzar a Dios a que nos sirva, en vez de ser el medio por el cual buscamos cómo conocer la voluntad de Dios y servirle. ¿Sabía que cuando oramos sinceramente estamos sirviendo a Dios? Si usted por circunstancias físicas no puede servir a Dios desde ese punto de vista, sí puede orar. ¿No es verdad? Y cuando ora está sirviendo a Dios. Ahora escúcheme atentamente. Con frecuencia la oración es el más grande fracaso del cristiano. Y aunque oremos, nuestras oraciones no son contestadas. Busque Isaías 1:15. Hablando a esa generación de Isaías, Dios dijo, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Esto es extraño, porque Dios quiere contestar nuestras oraciones. Y sin embargo, Él dice que hay ciertas situaciones en las cuales Él esconde su rostro de nosotros y que a pesar de la multitud de nuestras oraciones, Él no escuchará. ¿Por qué? Estoy convencido que una de las principales razones de por qué nuestras oraciones no tienen poder, y si no recibimos ninguna respuesta, es porque no oramos en el Espíritu Santo. El orar en el Espíritu cambiará nuestra oración. Dejará de ser una lista de resentimientos para convertirse en privilegio. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace por medio de nosotros? Nos da fortaleza precisamente para poder orar. En Romanos 8, quiero que note unos versos muy significativos, comenzando con el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí la Biblia establece un principio que tiene que ver con la forma de vida que heredamos de Adán. Cuando la Biblia usa la palabra carne, está hablando de nuestra naturaleza no regenerada. Romanos 8, versos 5 y 7, continúa diciendo, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. La palabra enemistad aquí significa guerra. El apóstol sigue diciendo, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Tenemos en nosotros una naturaleza espiritual, pero también una naturaleza carnal, y hay una batalla entre las dos naturalezas, el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Y cuando usted ora, comienza la batalla espiritual entre esas dos naturalezas. La naturaleza carnal no quiere orar, porque lo carnal está en contra de lo espiritual, y lo carnal es enemistad contra Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es tan difícil orar? Porque dentro de usted hay una batalla espiritual que no quiere ni reconocerla, peor enfrentarla. Su naturaleza carnal no está sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Y cuando usted va a orar sin tener deseos de hacerlo, sus pensamientos estarán en todo menos en la oración. Su mente se llenará de incredulidad y no buscará la voluntad de Dios. No tendrá sentido ninguno de la presencia de Dios. Y aunque quiere orar y sabe que debe orar, su naturaleza carnal no se lo permite. ¿Por qué? Porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esta mente y naturaleza carnales es una debilidad en nosotros. Mientras más pronto lo admitamos, será mucho mejor. Y debemos aceptar y enfrentar esta debilidad, porque la Biblia dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Una de las cosas más difíciles de aceptar por parte de los cristianos es nuestra debilidad espiritual. Vamos por ahí negándola, tratando de demostrar que no somos débiles, cuando lo que debemos hacer es humillarnos, inclinar nuestra cabeza y aceptar que somos débiles. Y debemos hacerlo por dos razones. Primera, porque la Biblia sí lo dice. No es que usted tiene un complejo de inferioridad, sino que tiene una debilidad espiritual. Por favor, acéptela. En segundo lugar, su debilidad puede ser una ventaja. Piénselo desde el siguiente punto de vista. ¿Por qué Dios permite que usted tenga esa debilidad? Para que usted no sea independiente en sus oraciones, para que su total dependencia sea en Él. Según la Biblia, el secreto de su fortaleza es el que entienda su debilidad y, por lo tanto, deje de depender en usted mismo. Busque 2 Corintios 12:9. Dios le habla al apóstol Pablo y le dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Lo entiende? La fortaleza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso Pablo pudo decir, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchos dicen que la razón por la que no oran es porque son débiles. Pero la verdad es que a lo mejor usted no es lo suficientemente débil. A lo mejor no ha entendido por completo cuán débil debe ser para que no tenga que luchar cuando ora y comience a orar en el Espíritu. Verá, hay dos maneras de orar. La una es en la carne, y es por eso que cuesta tanto hacerlo. La otra es orar en la forma en que la Biblia lo enseña, o sea, admitiendo nuestra debilidad y confiando absolutamente en Dios. No creyendo que soy autosuficiente en la oración, sino orando en el Espíritu. Dios nos permite estar continuamente débiles para que podamos continuamente confiar en el Espíritu Santo. Hay seis enemigos que evitan que oremos y quiero que veamos cómo el orar en el Espíritu es la respuesta contra esos seis enemigos. Primer enemigo, la indiferencia. O sea, cuando no tenemos ganas de orar, sentimos un letargo espiritual. Los párpados como que se nos vuelven pesadísimos. Alguien dijo que el gran problema espiritual y emocional en el mundo en general es la apatía. Pero evidentemente, eso a nadie le importa. Ha notado que siempre encontramos tiempo para aquello que queremos hacer. Entonces, no es que no tenemos tiempo para orar, sino que no queremos orar. ¿Por qué? Porque nuestra carne no tiene ningún apetito espiritual. Porque lo carnal es enemigo de Dios y no está sujeto a la ley de Dios, porque no lo entiende. Hay algo en nosotros que no quiere que oremos, pero tratamos de impresionar a los demás con una falsa espiritualidad. Hay algo en nosotros que se revela cuando pensamos en orar, y eso nos sucede a todos, aun a pastores y predicadores, aunque usted no lo crea. Ese algo, ¿sabe qué es? Es nuestra vieja y pecadora naturaleza. Ahora, ¿cómo es que orar en el Espíritu le ayudará en su deseo de orar? Veamos lo que dice Pablo en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Quién exclama, Abba, Padre, en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ama el orar. Y cuando usted deje en libertad al Espíritu Santo en usted, entonces Él le da la energía y el deseo de orar. Anote al margen Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Porque yo soy un hijo de Dios. Dios puso el Espíritu de su Hijo en mi corazón. Y es el Espíritu Santo el que clama, Abba, Padre. Las palabras Abba, Padre, son arameas, no griegas, que literalmente significan papá en su forma diminutiva, o sea, papacito. ¿Alguna vez ha pensado en el gran Dios que formó las galaxias y las montañas, y los océanos, y el sol, y la luna, y las estrellas, ha pensado en llamarle papá o papacito? En el arameo, esta es una palabra que denota respetuosa familiaridad, no abuso de confianza. Denota reconocer el carácter divino de Dios y nuestro nivel humano. Alguien dijo muy certeramente que la demasiada familiaridad produce falta de respeto, o como dice el refrán popular, se les da la mano y se agarran del codo. algunos no solo que se agarran del codo, sino también del brazo y de todo el cuerpo. Es el Espíritu Santo el que ora si nosotros se lo permitimos. El problema de la indiferencia en la oración nunca será resuelto hasta que usted aprenda a orar en el Espíritu. Por lo tanto, el enemigo número uno de la oración es la indiferencia. Segundo enemigo, la ignorancia. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Se ha desanimado alguna vez porque no sabe por qué orar? Bueno, yo sí. A veces cuando voy a orar, hay tantas personas y tantas cosas y tantas oportunidades por las cuales orar, que francamente no sé por qué orar y me siento desanimado porque sé que no puedo orar por todo y por todos como yo quisiera. Pero escúcheme, para evitar que eso me desaliente, terminaría no orando por nadie ni por nada. Lo que quiero decir es que a veces tenemos tanto por qué orar que no sabemos por qué orar. Espero que no le haya confundido. Pero para que la oración sea efectiva, debe ser selectiva. ¿Cómo saber por quién o por qué orar? Si el Espíritu Santo pone en su corazón el nombre de una persona en particular o de una situación específica, entonces esa persona o esa circunstancia será el motivo de su oración. Todos quienes están en autoridad gubernamental, militar y religiosa deben ser su constante motivo de oración, así como misioneros y organizaciones dedicadas a la predicación de la palabra y a la ayuda cristiana en todas partes del mundo. Escúcheme, ningún ser humano, por muy cristiano que sea, puede orar por todas estas cosas. Pero el Espíritu Santo sabe por lo que usted debe orar. Cuando yo no sé por lo que debo orar, y cuando no sé cómo orar, dependo totalmente del Espíritu Santo que vive en mí, porque Él sí sabe por quién debo orar y cómo debo orar. Suponga que hay un creyente, un anciano de 80 o 90 años que está muy enfermo, y usted va a orar por él. ¿Le pide a Dios que le restaure la salud o que se lo lleve al cielo? ¡Qué decisión!, ¿verdad? Porque mientras usted pide restauración física para ese anciano enfermo, Dios ya ha determinado llevarse a ese santo al cielo. Entonces, en el Espíritu, usted ora porque la voluntad de Dios sea manifestada y aceptada. Mire lo que dice el verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mi amigo, ese es el secreto. Cuando oramos para hacer la voluntad de Dios, Él nos oye. El secreto al orar en la voluntad de Dios es el secreto de la oración victoriosa. Busque Isaías 11:2. Y esposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Tercer enemigo, la impotencia. Y con esto hago referencia a nuestra debilidad, a nuestra inhabilidad física. ¿Alguna vez ha tratado de orar cuando tiene dolor de cabeza o cuando está que se cae de sueño? Ha tratado de orar cuando su espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro, Santiago y Juan se quedaron dormidos aun cuando Jesús les había dicho que velaran y oraran. Es evidente que no tuvieron fuerza ni resistencia física, ni resistencia espiritual y emocional para concentrarse en la oración. En ese sentido, fueron débiles e impotentes. ¿Cómo se siente usted en su vida de oración? ¿Sabe que si usted aún no es salvo, puede serlo ahora mismo mediante una sencilla oración? Acérquese a Dios, arrepiéntase de sus pecados y por fe reciba al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Entréguele a Él el control de su vida y pídale que le ayude a ser la persona que Él quiere que usted sea. Él ya pagó con su propia vida en la cruz del Calvario la enorme deuda de la culpa de sus pecados para perdonarle, limpiarle y hacerle una nueva criatura. Y agradezca este regalo de la gracia de Dios. En el nombre de Dios.